Bueno, pues seguimos aquí en 89.4 de FM, aquí de Radio San Boi, no programa Galegos Novais. E imos a facer unha chamada especial, non? Imos a facer unha chamada especial, sí, que nosotros coñecemos en persoa, en voz, en vídeo, en fin. Sí, sí. Unha traballadora nata da música galega. Unha filóloga, ademais, unha persona moi preparada, una que ademais vai nos visitar. Sí, sí. O vindeiro mes... O vindeiro mes estará aquí. Estará aquí. Estará aquí en Hospitalet, sí, na rúa Carrilet 235. Na sala Salamandra. Exactamente, na sala Salamandra. Vamos a ver se si está ao outro lado do fío telefónico. Veña, sí, chámalle. Moi boas tardes, es. Boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde, Maísos. Guapa. Que tal? Boa por vos. Que alegría oír vosotros. Que pasa con esa voz? Pois nada, esa voz está un pouco dormida, porque estive durmindo un pouco, porque, bueno, tuve un montón de concertos, pero, bueno, é un moi bo despertar, a verdad. Vale, ¿eh? Vale, vale. Bueno. Pero preparada para, bueno, de aquí a un mes. Xa, bueno, de aquí a un mes xa temos aquí en persoa, ¿no? Aquí, en fin, vámonos a chuchar. Preparada, hombre, pero preparada no, con moitísima ilusión, porque... É a primeira vez que fago Cataluña. Bueno, además nunha sala espectacular, porque é unha, sí, sala moi acolledora. Eu, sí, non sei, tivemos a ocasión de escoitar aí a varias persoas. Sí, sí. Bueno, e agora teremos o placer de escoitarte a ti. Verás co xenio destrozado ou virás con outro, con máis xenio? Con moita gana de leria. Moi ben, moi ben. Admirando a condición, con tango e con... Eres espectacular, vamos. Sí, sí, sí. Vamos a ir, porque vamos a ir coa banda e... Ai, sí? Vinde los catro? Claro, vimos Tito Calviño guitarra, Marcos Paso na batería e Fran Sant no baixo. No baixo. E imos ir a formación de rock and roll. No. Bueno, de rock and roll e de todo o que se terce. Exactamente. Rock and roll e facemos o que se terce. E Muiñeiras tamén, non? Algúnas veces hasta Muiñeiras tamén. Mira, Muiñeiras non facemos, pero eu sempre digo que debaixo de todos os xendros que vai está iso. Claro. E Santiago será no seu momento, que sabedes que hai pouco fixe un concerto con él aquí, sí, en Galiza. Pero bueno, él é un pouco meu padrino. Musical, ¿no? Gracias a él. O por culpa de él, que dijo a veces, por culpa tua, ando honesta. Sí, eso dices, eso diste, sí. Él fue, pues gracias a él que estuvo aquí. Entonces, él siempre di que en cada cosa que yo canto, siempre se ve a cantar a ira que solo, ¿no? Claro. Inda que sea cantando un rock and roll. É que eres cantareira en todos os sentidos, porque sí, ademais sí, darlle un sentido especial a sí, o canto. Bueno, é que se fai meter dentro. É a nova cantante galega que sí, que hai que apreciar. Tempo que me queda vou seguindo meu percorrido. Para seguir camiñando fago noite na esperanza, apoio-me nas lembranzas e alimento-me de sons e nutro-me das cancións. Milonga. Milonga de Longueira, que bueno, se fai falta hasta cantas un fado, eh. Home, un fado, cuidado. Fado é. Bueno, a ti gustache moito todo tipo de música, e ti eres capaz de atreveste con calquera cousa, porque eu nós escoitámoste a capela, tivemos a suerte de poder escoitar a capela. Ya, verdade é que calquer cousa que che se metan te a música tela é parte das túas venas, non? Sí, eso es cierto. O sea, ontem recibimos ahí un piropo súper bonito que, bueno, fijamos ahí un... Pues estamos showcase, no mundo de la música, sabes que hay muchos termos anglosaxóns. Sí. Y bueno, que es un concepto que se va para programadores de todo el mundo, entonces había gente, pues, de todo el mundo, de Japón, de cinco clientes realmente. Entonces, dice un tío de estadounidense, decía, oye, dice yo a un amigo mío, sea la primera vez que escucho cantar una persona, un blues, non outro idioma que non sei inglés e que me resulte creíble, ¿no? No. Que me resulte creíble. Ah. Para mí foi un piropazo. Hombre, claro, pero realmente, claro, non é arrogancia, ¿no? Pero digo, claro, pero que se o blues é o mismo que un cantar de traballo galego, ¿no? Que claro, hai que ter ese o que entender o sentimento de ligación á terra, a miseria, a esclavitude, ¿no? Y todo isto, despois da igual que sea eso, recoller algodón que recoller patacas, ¿no? Claro. E creo que é iso, que estou moi orgullosa das músicas de raíz. da miña e das demais. Claro. E que sinto moito porque me gustan moito. É que falaste... Me gusta moito escrita de flamenco, me encanta. É que ti tamén sabes transmitilas, non é somente facelas, senón saber transmitilas, porque se non se sinten dentro como ti dis, non é capaz tampouco porque de transmitilas. Porque hai veces que te vexo no escenario, porque eu reviso moitos vídeos teus, aquel ríndose a gargalladas, e no momento sale cantando, como se si non se houbera rido nada, ese sorriso. Sí, sí. Sí, bueno, claro, porque aí está sentindo o amor pola música, ¿no? Sí. Aí está. Escoita, chegarás a tempo, porque o día 28 tes actuación en Soria, Sí, pero bueno, xa vou estar por aí antes, E bueno, irei vos visitar. Seguro, si vos queredes. Claro que hombre. Sí. Creo que temos programado estar un poquinho antes aí e despois ir a Soria e volver aí, ¿no? Ah, vale. Pues perfecto. Entonces eso aproveitaremoslo. E nos disfrutaremos coa túa compaña. Ostras. Eu son capaz de convidarte a un café. Bueno, hombre, e eu son capaz de decir que sí e de pagar en la nada, pois eu convido a un viñiño tamén da nosa terra. Vale. Oh, pues eso, genial. Bueno, ses, os concertos vindeiros son estes dos que acabamos de mencionar ou tamén tes algunha actuación máis? Porque sabemos da túa trayectoria bastante longa, o que te dixetes hai un momento de que te veches moitísimas actuacións, pero Radio Nacional de España, Radio 3, bueno. Proxección internacional case, non? Bueno, bastante bien, sí, yo no me queixo, tocamos en todos los sitios, la verdad, y hay poco estuvimos tocando en Londres, sí. Ahora estuvimos tocando en Toledo, en Madrid, vamos a tocar ahí, la verdad es que, sí, bueno, tocamos un poco donde va cadrando, sí. Pero decir, pero sí que es cierto que, o que he encontrado que la gente le puede parecer en un primer momento y tal, que no vais a ver más que eso, ya no, o idioma, pues... non é ninguna traba para que cadre tocar pois eso en Londres, ¿no? De repente. Claro. Entonces, hoxe pois tocamos aquí, hoxe toco aquí, con Kepa Junquera e con Xavier Díaz en dúas horas estou tocando aquí no auditorio Ágora. Y entonces, o mes que vento con Barcelona, pero vamos tocando un pouco. E a mí me gusta ver moito, ¿sabes? Uh-huh. Que as cousas vayan indo como vai un pouco azar. Claro. Bueno, tanto hacer non, porque quere decirse que si non foras apreciada non estaría demandada. No, pero bonito ir a donde xa, non, pues te esperan, ¿no? Claro. Y te esperan con eso, que tamén me gusta ir, por ejemplo, outro día en Toledo había pouquísima xente, ¿no? Na sala. Pero bueno, fixemos un concerto super, como se fuera unha festa, ¿no? Uh-huh. Y ao final disfrutamos un montón. Y todo el mundo que es, que se pregunta, oye, pero claro, Castela y tal, y digo, mire, tío, de verdad. Sí. Donde haya xente con ganas de festa, y donde haya xente con ganas de escribir música, a que lle guste a música, nos solemos ser victoriosos, pero no sin arrogancia. Claro. Es decir, con toda humildad, porque creo que se ve... que a nos, o que nos guste tocar, y entonces a gente entende perfectamente el lenguaje universal de la música. Uh-huh. Y empátase y acaba aplaudiendo y berrando y cantando, y pasámoslo bien en Toledo, en Madrid, en Londres y en Santa Coloma. Yo solo voy donde van todos, mi gente va y no va también, es de merendamos un por otro y a puta casa se embarre. Yo ni puedo, ni quiero, ni debo volverme a pillar. La cultura da media verdad, da estafa legal. Creo que acorto el deserto me aparece. Sí, señor. Ese genio. Sí, señor. Tenemos que comprometerte un pouquiño para que os nosos ointes e os nosos seguidores poidan achegarse ali, a mellor, pois, falando co teu representante, non sei, sortear dúas ou tres entradas para que poidan achegarse ali, non? Claro que sí. A ver, ademais, Iván é moi dado. Sí, farémolo. Pois pues entonces na seguinte chamada, porque sei que agora mesmo tes probas, ou non sei, díxome Armando que ibas a ir a... Sí, tía. Estabas comprometido. Entonces, como xa sabemos, xa che roubamos un minutinhos... non é a primeira vez, verdad? Que falamos nun teatro. Sí, que falamos, sí. A piques de entrar eu a tocar. Acordame sí, pues, outra vez. Sí. Que tamén me xusto estaba eu no femenín e tal. Pois pues, sí. Non quero. Digo, madre. Non quero estorbarche, non, perdóname que perdónanos que non, para que, nada, parece me fai gracia, pero que parece que me coñedes aí que xa sabedes cando estou no hallo, ¿no? Sí, sí. Bueno, é que eu falei con Iván e entonces Iván mandou o teléfono dela. Bueno, sí, tal, no, esa, no, pero pois pues, eu que non queremos incomodarte, de verdade. Entonces intentaremos facelo o vindeiro xoves ou o vindeiro sábado e falamos un poquinho máis distendido, máis un poquinho máis longo, que nos fales hasta que nos digas, pues, sí, cual é a moda que te gusta. Claro. Cualquier outra cousa, va. Claro que sí, o que vos quidades para vos estou sempre, xa sabes. Pues entón, que deixámolo aquí. Agradecemos xo moitísimo e bueno, pois pues xa non te incomodamos máis. O vindeiro xoves ou o vindeiro sábado chamámoste. Exactamente. Okay, parece ben. De incomodidade nada, que para mí sempre é un prazer falar con vos. E así tamén teremos un poquinho máis de tempo para poder para que nos digas como vai o tempo por aí, como tes cuáles son os proxectos que tes preparando, que non solamente se trata de sí, concertos. Que hai cousas que contar por aí, eh? Claro. Bueno, pues, moitas sí. Grazas. A vos. Bueno, Cés, pois unha apertiña moi forte, que pronto te vamos dir aí, que che vamos. Te vamos a chuchar. Pronto volador en directo. Bicos e beixos, veña. Bicos. Hasta loña. Oto en falta unha ilusión que me reconvirta en min, que sen querer me perdí pensando que me salvaba. Oto en falta que amaba e aquel tempo que soñé, estando esperta e pensei que de ti me alimentaba. Oto en falta tu voz, a tua cara e alegría, as horas devaluadas e a ti a tua cobardía. E non son quen de lembrar as navallas e as mentiras, e non se asenta o rancor e de min non te retiras. Oxe xa non hai dor, non hai sangue brotando, mas hai medo de sentir e de non voltar sorrir e de seguirte esperando. Oxe xa non hai dor, xa non choro berrando, mas hai medo de sentir e de non voltar sorrir e de seguirte esperando. Bueno, amigas y amigos, con esta canción cantiga de Ses, pues despedímonos hasta. Sí, voto en falta unha ilusión. Exactamente, voto en falta unha ilusión, que esta cantiga. Así que, amigas e amigos, ata vindeira semana. O xoves que ven, yo domingo repetimos. Abrazar o vitalismo, espertei no mesmo abismo, mais valera non soñar. Se por volverte picar sucumbise os meus instintos, se de todos os delitos cometese o de voltar, a fatiga e o penar sufriría resignada, porque vivo condenada a non poderte olvidar.